El contenido del siguiente programa es responsabilidad única y exclusiva de sus productores, por lo que esta emisora se deslinda de cualquier compromiso. Romántica 1380 presenta. Centro de Importadores Peña y Peña número 17 ofrece la más extensa variedad en artículos de temporada. Bisutería, bolsas de piel, juguetes, cosméticos, relojes y muchos artículos más de primera calidad a precio de importador. Para que haga el negocio de su vida, lo esperamos de lunes a sábado en Peña y Peña número 17, Colonia Centro. Centro de Importadores Peña y Peña. Buenas noches, hoy es lunes 2 de mayo del 2016 y estamos escuchando ahí el Continental, una versión ya de hace bastantes años, pero que siempre nos alegra y nos refresca. Y hablando del fresco, bueno, pues tenemos una noche aún soleada, calurosa aquí en la Ciudad de México. Nos escucha en el 1380 de amplitud modulada, esto es Expresión Total, un programa de comunicación sin límite. En los controles, el ingeniero Eduardo Menéndez. En la producción está Cristian Martínez. Yo soy Jorge Tinajero y le agradezco nos escuche todos los lunes en punto de las 7 de la noche. Nuestro portal electrónico de noticias, radio y televisión es www.expresiontotal.com.mx. La cuenta de correo es contacto@expresiontotal.com.mx. Y bueno, pues es mayo, mes donde festejamos a todas las mamás. Muchas felicidades a todas ellas. Espero que hayan pasado un día del niño muy a gusto. Como siempre, cuide a los niños que son el futuro de México. Hay que amarlos y recuerde que la escuela es para enseñarlos, pero la casa es para educarlos. Esa es la responsabilidad que tenemos como padres. Quiero mandar saludos a Teresa Herrera, directora de producciones Libra Music, por su vigésimo aniversario, así que le mandamos un fuerte abrazo. Y también, también tenemos felicitaciones para Norma Venegas, Claudia Cruz, para don Roberto Martínez y también para Gloria Rangel, Vanessa Martínez y también en la producción a Cristian Martínez, que esta semana todos ellos cumplen años y les deseamos que la pasen muy bien en compañía de su familia, en compañía de sus seres queridos. Y bueno, pues el gremio periodístico lamenta profundamente la muerte del maestro José Luis Vázquez Baeza, director de la Escuela de Periodismo Carlos Septién García. Descanse en paz y un abrazo solidario a sus familiares. Hoy vamos a tener una entrevista con Alonso Tamés, también estaremos comunicándonos en Puerto Vallarta con Perla Beltrán. Tenemos también a don José Estefan Ácar, presidente del Patronato de la Presencia de Oaxaca en México. Ellos están en el Parque Arboledas, en la calle de Pilares, ahí en la colonia del Valle, y van a estar ahí hasta el 15 de mayo, entrada libre, para que usted pueda degustar esta extraordinaria cocina oaxaqueña y también pues puede hacer compras de las artesanías. Hay que apoyar a nuestros artesanos. Más adelante tendremos información con ellos. También estamos con la empresa Cucu Baby, Mariana Herrera, socia, va a estar aquí con nosotros. Y también Carla Jiménez Salinas, encargada de la expansión de la empresa Interdomicilio. Y espero que también pueda estar con nosotros el periodista Arturo Suárez, del Poder de la Palabra, que hoy pudo hacer una entrevista con el expresidente Vicente Fox. Y bueno, ya tenemos en la línea a Carla Jiménez Salinas, encargada de la expansión de la empresa Interdomicilio. Mi querida Carla, muy buenas noches, ¿cómo estás? A ver, don Lalo, échame la mano ahí con los controles. A ver, mi querida Carla, muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, ¿y tú? Muy bien, encantado de que podamos hacer este enlace con ustedes, principalmente en este momento contigo, y bueno, para que nos hables de interdomicilio. Muchas gracias por proporcionarnos este espacio. Interdomicilio es una empresa de ofrecer varios servicios integrales. Sí. Para el hogar. Nace en España en el año de 1997, con otro nombre, donde se brindaba solo el servicio de limpieza y mantenimiento. Pero al observar las necesidades de las familias, su creador Bartolomé Calle. Sí. En el año 2010, sí, en la ciudad de Zaragoza, junta todos los servicios integrales como son salón de belleza, limpieza, sí, del hogar, mantenimiento, todo servicio que se requiera, sí, en una sola empresa, pero aparte otorgándole a todas las familias la confiabilidad y seguridad a través precisamente de la manera en cómo seleccionamos al personal, sí, de proporcionarles un seguro de responsabilidad civil, sí, y sobre todo que cada uno de nuestros servicios están garantizados. Sí. Fíjate que yo quiero decirle al público que me encanta la información que nos has traído. Interdomicilio es un negocio que no está sujeto a las modas, que ha conseguido hasta el momento crear más de 1,000 puestos de trabajo directos, más de 500 indirectos, y es una apuesta del futuro, pero yo creo que más que el futuro ya es del día de hoy, porque los servicios que ustedes dan, ya hablando en plata, pues es dar calidad, seguridad y confiabilidad a las familias en los aspectos relativos al hogar y a la oficina. Podríamos pensar que es solo un servicio de limpieza, pero también ustedes tienen el personal necesario para el cuidado de adultos mayores, así como niñeras, profesores particulares, también para hacer reparaciones y remodelaciones, incluso podólogos a domicilio y mucho más gente que está preparada para dar estos servicios en casa. Y el tema del cuidado de adultos mayores, mi querida Carla, es algo que a todos nos interesa. Exacto, y que es una necesidad ahorita. Sí. Y sobre todo que la persona que vaya a cuidar a la persona, sí, esté realmente capacitada y te dé la seguridad y la confianza. Tanto en el servicio que van a dar, como que sea una persona respetable. Realmente, exacto, ¿no? Y que cuente con los conocimientos. Sí. A ver, creo que se nos corta un poquito la comunicación, mi querida Carla, a ver si te puedes mover un poquito de lugar. Claro que sí. A ver, ahí ya te escucho. Sí. Bueno. Sí, ahí te escuchamos bien. Sí, adelante, por favor, Carla. Como te decía, es muy importante que toda la persona, sí, esté realmente capacitada y que, sí, cuente con los conocimientos. Sí, es así es. Y bueno, empezaron ustedes dando servicios de limpieza propiamente y se fueron expandiendo. Exacto. Un servicio doméstico. Exacto, y que son un solo cliente, nos, ya después de que conoce nuestra calidad en el servicio, por ejemplo, de limpieza, sí, ya después nos lo va, nos pide de mantenimiento. Sí. Y después puede ser de niñera, hasta salón de belleza. Sí. Precisamente hasta cuidado del adulto mayor. Así es. Y por eso, sí, es que también contamos con diversas oficinas, sí, aquí en la República Mexicana. No, además, mira, para que el público pueda enmarcar lo importante de los servicios que ustedes están dando, estuve yo checando la información, tienen 32 oficinas en España, 4 exacto, en Portugal, 1 en Colombia, ¿sí?, y 5 en México. En México estamos ubicados, sí, la más nueva que es en la sucursal de la Narvarte, sí, en el Estado de México estamos en Cuautitlán Izcalli, sí, en Interlomas, sí, también estamos en Guadalajara, en Puebla y en Monterrey. Y seguramente van a seguir abriendo sucursales, porque tú sabes que la población en México está cambiando y cada vez son más los adultos mayores que tenemos en la población. Y de verdad que es una situación muy, muy delicada. Muy delicada. Porque muchas veces ni siquiera la puerta para entrar al baño tiene la dimensión suficiente para pasar una persona en silla de ruedas, ¿no? Cuanto exacto, más darle un servicio de baño o la atención que se merecen, y creo que es una extraordinaria oportunidad. Ojalá y ustedes también lo abran para aquellas personas que quieran, no sé si tendrán franquicias, pero es una extraordinaria también oportunidad de generar empleo para los jóvenes. Exacto. Contamos precisamente también con lo de el servicio de franquicia. Sí. Que es muy fácil adquirirla. Sí. Nada más precisamente de contar con un espacio. Sí. Precisamente para que las personas que deseen contratar el servicio de la persona mayor o niñera o cualquier tipo de servicio, sí, sea que las oficinas existen, que sí les estamos dando la seguridad y la confiabilidad que aparece en nuestro sitio web o redes, sí, sociales. Se nos va la línea, mi querida Carla. A ver si, bueno, te puedes mover. Ahí está ya otra vez. Ya. Sí. Y que aparte van a obtener muy buenos ingresos, que estamos hablando que desde un 30 a un 40% de utilidad. Claro. Me parece extraordinario. Y precisamente por este trabajo tan bien hecho que están haciendo ustedes, van a recibir el día 16 de mayo un galardón a la calidad y a la excelencia por parte de la Global Quality Foundation. Sí, y estamos muy orgullosos y contentos, sí, de que se reconozca nuestra labor. Sí. De ya posicionar precisamente esta empresa. Sí. En México. Sí. Son 3 años de alto trabajo. Sí. Y que además hemos dado a los hogares mexicanos lo que hemos ahorita remarcado muchísimo: la seguridad y la confiabilidad. Muy, muy importante. Mi querida Carla, espero saludarte el día 16 de mayo ahí en la entrega de los galardones. Te agradezco mucho por la información. Danos para finalizar el contacto para que el público que nos ha escuchado pueda conocer acerca de los servicios de ustedes. Claro que sí. El correo electrónico, sí, es franquicia@intermexico.com.mx. Sí. El teléfono de oficina es el 55-5290-0921 o 5290-0180. Y es directamente conmigo, sí, Carla Jiménez, o con Iván Domínguez. Y la página es www.interdomicilio.com.mx. Así los puede encontrar también en las redes sociales. Me queda Carla, exacto, muchísimas gracias por la información. Estamos en contacto. Y espero que próximamente nos acompañes en cabina para dar, claro, mayor detalle de Interdomicilio. Claro que sí, será un placer. Muchísimas gracias a Carla Jiménez Salinas, encargada de la expansión de la empresa Interdomicilio. Recuerde que ellos tienen servicios de calidad y confianza para la casa, para la familia. www.interdomicilio.com.mx. Y bueno, pues quiero saludar con mucho gusto. Está ya aquí con nosotros mi querida Alma Roldán, la chaparrita de México. Mi querida Alma, muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, es un placer estar aquí contigo. Estamos muy contentos de estar aquí saludándote personalmente y a todos nuestros queridos amigos Radio Escuchas. Bueno, pues ahorita vamos a escuchar alguno de tus temas. ¿Cuál es tu disco más reciente, mi querida Alma? El disco más reciente se titula Aunque vengas de rodillas. Ajá. Y precisamente así se llama la canción que estamos promocionando. Sí. A ver si ahorita nos pueden apoyar allá para escuchar algo de ella. ¿Cuántos, claro, temas comprende este disco, mi querida? 16 Alma? Temas. 16 temas. Sí, 4 de ahí, de los que vienen en este disco, en este material discográfico, que es una producción totalmente independiente. Sí. Y son 4 temas son de mi autoría. Muy bien. Bueno, pues en unos segundos más vamos a escuchar a Alma Roldán, la chaparrita de México, con este tema, Aunque vengas de rodillas. Ya nos lo están preparando. Por lo pronto, son las 7 de la noche, casi 15 minutos. Nos vamos a hacer una pausa y regresamos con Alma Roldán. Así es. Importadores Peña y Peña número 17 ofrece la más extensa variedad en artículos de temporada: bisutería, bolsas de piel, juguetes, cosméticos, relojes y muchos artículos más de primera calidad a precio de importador. Para que haga el negocio de su vida, lo esperamos de lunes a sábado en Peña y Peña número 17, Colonia Centro. Centro de Importadores Peña y Peña. Romántica 1380. Siempre contigo. Contigo. Familiares o amigos que vivan fuera del país, avísales que ya no necesitan viajar a México para tramitar su credencial para votar en el extranjero. Podrán hacerlo en algunos consulados a partir de febrero de 2016. Solo deben presentar el acta de nacimiento original, identificación con fotografía y comprobante de domicilio en el extranjero. Para mayor información, consulta www.ine.mx o llama al 01800 433 2000. Instituto Nacional Electoral. INE. Sí. Vuelve Oaxaca. Tlayudas, chocolate, mezcal, rico tejate, barro negro, textiles, alebrijes. Ven y disfruta de sus bailes y sones. Presencia de Oaxaca en México. Del 29 de abril al 15 de mayo. Parque Arboledas, en la calle de Pilares, Colonia Narvarte. Te esperamos. La Ciudad de México cambia todos los días. Se escucha en las calles, en las personas y en cómo vivimos la ciudad. Hoy estamos en un momento de transformación y participación ciudadana nunca antes vista. Aprovechemos esta oportunidad y decidamos juntos lo que queremos para nuestra ciudad. Vota por los candidatos del PRI a constituyentes este 5 de junio. PRI Ciudad de México. Juntos hacemos más. México está en nuestras manos. Vive la experiencia. 28 de junio, Auditorio Nacional. Este día algo va a pasar. Por lo pronto, ve por tu reloj en nuestras manos, a cualquier sucursal Banorte. Pórtalo y prepárate. Vive la experiencia. Llegó la hora. Llegó la hora. México en nuestras manos. Donativo 222 pesos y se te da un reloj de regalo. Recaudación destinada a la creación de centros de capacitación integral para personas en pobreza para que aprendan un oficio. Luchamos y lo conseguimos. El Partido del Trabajo está más vivo que nunca. Seguimos adelante, trabajando por ti y por los que más quieres. Defendiendo tus derechos y con un gran amor por México. Partido del Trabajo. Esta bandera no la baja nadie. Este espacio está reservado para ti. Aquí podrás anunciar tus productos o el servicio que ofreces. No importa qué tan grande o tan pequeño sea tu negocio. Anúnciate en Romántica 1380 y verás cómo en poco tiempo crece mucho. 5566-1506. Es muy fácil y económico. Llámanos al 5566-1506 o al 5592-3510. Extensiones 11104, 11007 y 11076. Romántica 1380 tiene los mejores planes y tarifas para que puedas anunciarte en radio. 5566-1506. Extensiones 11104, 11007 y 11076. Romántica 1380. Siempre contigo. Ya continuamos en Expresión Total con Jorge Tinajero. Aunque vengas de rodillas, nunca voy a perdonarte. Aunque vengas implorando, no te tendré compasión, porque tú... Bueno, pues estamos escuchando parte de este material discográfico de Alma Roldán, la chaparrita de México, y que es Aunque vengas de rodillas. Nos comentabas, mi querida Alma, son 17 temas en este disco, 4 en especial... ¿Cuatro temas en especial? Sí, son 16 temas. 16 temas. El primer track son los agradecimientos, sí, a todas aquellas personas que hicieron posible que este disco se realizara. Fue mucho trabajo, fueron 2 años de estar persiguiendo para que yo pudiera tener este disco y para que mucha gente pudiera tenerlo en sus manos. Sí. Y yo no quise dejar de agradecerle a cada una de esas personas. Entonces, el primer track es agradecimientos. Sí. Y de ahí son 16 temas. Algunos no son conocidos porque es de un compositor, gran amigo mío, que se llama Félix Báez Aldate. Sí. Y también es ese tema el que estoy promocionando, Aunque vengas de rodillas. Sí. Es de este compositor. Muy bien. Y bueno, dices que 2 años de trabajo. ¿Cuándo comienzas tú tu carrera? Y ahora, bueno, ya tienes este disco, que es parte de tu trayectoria. Así es. Pues mira, comencé muy pequeña, pero ya sabes que esto, sí, es a paso lento. y hay que ser paciente y hay que seguir siempre, siempre, siempre caminando y tocando puertas. Esto no se acaba hasta que se acaba. Así es. Definitivamente. Entonces, tengo otro disco que me hizo favor de producirme el maestro Antonio Flores, El Águila. Sí. Pero era tropical. Sí. Y se quedó. Ya listo, ya estaba hecho el disco y todo, pero se quedó porque falleció el gran maestro. Y eso me dio a mí la pauta para querer realizar mi propio material. Sí. Pero con mariachi, sí. Porque yo soy de... Bueno, mi mamá es de Jalisco, entonces yo tengo mis raíces, sí, jaliscienses, y yo quería hacerle un honor a mi mamá cantando con mariachi. Así es. La semana pasada... que nos mandaste unos discos para regalo, el público nos marcó aquí al 55 66 13 80, y bueno, pudimos entregar estos discos. Muchas tenemos gracias. Uno para el público que nos quiera marcar y se pueda llevar este material de Alma Roldán, la chaparrita de México que estamos escuchando. Platícanos un poco más de los temas que vienen en este disco. Sí, mira, tengo temas muy muy fuertes, sí, que también son del señor Félix Báez Aldate. Sí. Y son temas también de amor, sí, de desamor. Es de amor para ellos y contra ellos, ¿no? Pero sin ser muy, pues muy mala con ellos, no tratándolos, sí, tan mal. Pero bueno, son temas que hemos elegido con mucho cariño para toda la gente. Ya viene otro disco que está ya en el horno. Sí. Con también, tiene temas míos, cuatro nuevamente temas míos. Y ojalá les guste, y algún cantante por ahí les guste mis temas y que también lo puedan cantar ellos y grabar. Sería fabuloso eso, ¿no? Seguramente que sí. Entonces también, a la par, nos comentabas que empezaste muy joven. Por, sí, ahí hay alguna anécdota interesante. Sí, una anécdota que me encanta. Fíjate que yo iba a la secundaria, y la secundaria en la que yo iba era la Club de Leones de la, sí, Ciudad de México, ahí en la colonia Viaducto Piedad, que después se convirtió en René Cassini. Sí. Después del temblor. Pues ahí me invitaron a participar en un evento de la escuela en un lienzo charro, que está ahí por la Avenida Constituyentes. Y yo participé en ese evento, pero a capela, canté, sí, a capela, porque pues no se usaba todavía lo de las pistas y demás. Y mucho menos tenía pues para pagar un mariachi, ¿no? Sí. Perdón. Y bueno, canté la canción de México Lindo y Querido, que es a la que yo me aprendí porque a mi papá le gustaba mucho escuchar las canciones que interpretaba Jorge Negrete. Y canté esa canción y entre el público, a mitad de la canción, cuando estaba el estribillo, un caballero se levantó de su asiento y me empezó a aplaudir. ¿Sí? Yo no sabía quién era esa figura, pero la gente lo siguió, y ya cuando terminé mi canción, él se acercó a mí y me dijo que me felicitaba, que tenía una gran voz, sí, y que él me estaba seguro que yo iba a ser un orgullo para México. Se acercó la directora y me dijo, ¿tú sabes quién es el señor? Y digo, no, en realidad no sabía. Dijo, nada más y nada menos que el señor Tito Guízar. Nada más y nada menos que don Tito Guízar. Así es. Y bueno, ahí nació, cuando yo escuché tantos aplausos, porque después que él me aplaudió, la gente también me aplaudió. Sí. Yo escuché esos aplausos y yo sentí una gran emoción. Sí. Y dije, de aquí soy. Muy bien. Yo quiero ser cantante. O sea, eso obviamente marca la vida, ¿no? Sí. Entonces es un momento en el que, ok, sientes que se te abren las nubes y, sí, y se aparece esto. Sí, lamentablemente no soy la gran cantante, pero yo quiero ser... sino la mejor, una gran intérprete. Eso está muy bien. Eso me nace más, eso me gusta más. Dinos la diferencia. La diferencia. Cantar, pues todos podemos hasta tener una, yo, voz bonita. Todos podemos tener una gran voz, ¿no? Y fuerte y demás, pero interpretar las canciones, no todos podemos. Es el sentimiento. Es el sentimiento que tú le pones a la interpretación de una canción. Cuando es de amor, pues tú debes sentirte completamente, sí, enamorada, apasionada. Si tú estás cantándole desprecio al hombre, pues tienes que odiarlo en ese momento, ¿no? Y si tú estás cantando una canción alegre, pues tú tienes que infundirles a toda la gente que te escuche esa alegría. Lo vas a sentir, lo vas a sentir por completo. ¿Te parece si hacemos una pequeña pausa? Claro, voy a continuar con algo de información para seguir platicando contigo. Claro que sí, pero tengo algo también importante para el público. Quiero decirle al público que nos está escuchando que Es Momento de México hace, filial Estado de México, esta asociación civil está dedicada a promover la cultura democrática y la participación ciudadana en todos los aspectos de la vida comunitaria de México y del Estado de México. En el ámbito nacional, Es Momento de México y sus distintas filiales estatales, las que tienen ahora presencia en 22 estados de la República. Su misión es promover el intercambio de ideas, tener propuestas y dar iniciativas para crear una conciencia ciudadana que fomente la participación activa en temas de interés comunitario, pero también nacional. Ellos dicen, los gobiernos nunca han podido solos, necesitan de nuestra participación para que juntos logremos un círculo virtuoso de cultura democrática. Y bueno, pues Es Momento de México, AC, filial Estado de México, tiene esta importante misión de unir a las empresas, al gobierno, con la sociedad civil y principalmente con la sociedad que tiene mayor necesidad social. Así que bueno, pues usted puede checar toda esta información en www.esmomento.org, también en las redes sociales, para que conozca la misión, el objetivo. Si usted tiene necesidad, puede acudir a ellos, y si usted quiere ayudar, puede hacerlo con Es Momento de México, AC, filial Estado de México. Y bueno, tenemos también más información. Tenemos ya el enlace con don José Estefan Acar, presidente del Patronato de la Presencia de Oaxaca en México. Don José, muy buenas noches, ¿cómo está? Querido amigo Jorge, ¿cómo estamos? ¿Bien? Contento de que ya podamos tener este enlace con usted, y seguramente usted la está pasando muy bien ahí con todos los amigos oaxaqueños. Pues aquí estamos con los amigos de la comida, ¿eh? Así es. Estamos en la calle Pilares, ¿sí? En el parque este. Arboledas, esperando que venga toda la gente que aquí a comer con la abuelita, con la Panchín, que venga hoy el espectáculo, que es totalmente gratuita. Así que es. Ver las artesanías, ¿verdad? Lo que tenemos. Don José, y la gente que esté triste, un sacapalabras. Ahí se le va a quitar la tristeza. Don José, permítame hacer un comentario. Dime. Ayer estuvimos ahí con usted en la inauguración, y sí, quiero agradecerle a usted que nos haya invitado y felicitarlo por los 46 años que cumple ininterrumpidamente al frente del Patronato de la Presencia de Oaxaca en México, y que usted es de los oaxaqueños que viene a tomar pacíficamente México y nos trae cultura, nos trae alegría y nos trae diversión. Estuvo también el licenciado Víctor Hugo Olmedo Sabater, de la Dirección General de Desarrollo Social, también el licenciado Miguel Ángel Moreno Tello, director de la Casa de la Moneda, el ingeniero José Enrique Estefan Chidiac, también el ingeniero Raúl Esquivel, a quien le mandamos un saludo porque también cumple 24 años al aire en el programa de radio En Alas de la Trova Yucateca de Radio UNAM, también para Delfina Arteaga, en fin, muchos amigos y muy buenos compañeros por ahí estuvieron con usted. Don Federico Ruiz, asesor del jefe delegacional, y nos comentaba que 300 oaxaqueños ahí exponiendo gastronomía, música y artesanía. Así es, Jorge. Y la entrada es totalmente gratuita. Lo mejor. Que vengan, que chequen lo que tenemos, ¿verdad? Que le gusten un sacapalabras. Así o es. Se tomen una nieve hecha mano a mano, ¿verdad? O que compren una artesanía. Así o, es. O un textil para las señoras, para las señoritas, para todo. Así es. Todo. O se tomen un chocolate. Sí. O que sí, lleven sí a su casa mole, chocolate. Ayer, que ayer pasamos por mole, don José, pero mole casero, bueno. Aparte de todos los que ya conocemos, tradicionales oaxaqueños, bueno, pues nos llevamos también un mole casero que de verdad está riquísimo. Había mole negro, había mole rojo, no sé cuántas variedades más. También hay aprovechamos negro, rojo, para el verde, chocolate. Amarillo, de todos los colores. Así es, don José. Además es muy fácil llegar, sí, pero muy difícil salir porque con la forma de ser oaxaqueño. Sí, no queríamos retirarnos, don José. También tengo saludos para la voz y guitarra de Ignacio González Jáuregui. Qué personaje extraordinario ahí con usted. Y muy que además bueno. También es escultor. De verdad así que fue una inauguración mucho, muy emotiva, don José. Claro. Y bueno, también Expresión Total va a estar esta semana transmitiendo en vivo. Perfecto. Y el programa del próximo lunes, si me lo permite, vamos a hacer un programa especial dedicado a la cercanía del 10 de mayo. Don José, que se me hace nudo aquí la garganta. No, hacemos el 10 de mayo dedicado todas las madres. Ahí vamos mexicanas. A estar este lunes 9. Bueno, pero con gusto, ¿eh? Así aquí es, don José. Lo esperamos, hermano. Pues le agradezco mucho el enlace y la información. Gracias, un abrazo. Igualmente. Y ahí está la invitación para todo el público de Expresión Total y en general a la Ciudad de México y la zona conurbada para que disfrute de esta muestra gastronómica que está en la presencia de Oaxaca en México, en el Parque Arboledas, en la calle de Pilares y Pestalozzi, ahí en la Colonia del Valle, muy cerca, como dijo don José. Fácil de llegar, difícil de salir. Ahí la va a pasar usted muy, muy bien. Tienen todos los días artistas, comida, en fin, puede usted probar un rico mezcal, una rica crema, queso, las clayudas, una gastronomía muy, muy interesante y la artesanía de igual manera. ¿Cómo ves, mi querida Alma? Pues muy emocionada. Fíjate que Oaxaca es una ciudad que me ha recibido siempre con los brazos abiertos, y ahorita que estoy escuchando que está la muestra gastronómica, pues me voy a dar una vueltecita por ahí. De verdad que es algo extraordinario, ¿eh? Claro, es algo extraordinario, sí. Porque a mí me llama la atención, fíjate, son 15 días que están ellos ahí, y la comida es auténtica comida oaxaqueña. Deliciosa, bien preparada, bien condimentada, y la pasas muy bien. Y además, mira, puedes encontrar blusas, aretes, vestidos, todo con el colorido y el folclor. Y además está la guelaguetza, infinidad de artistas que están ahí compartiendo con el público. Pues fabuloso, por ahí nos estaremos saludando. Y fíjate qué difícil es la vida del artista, tú nos podrás platicar. Así ustedes es. Viven y disfrutan del escenario, pero sí. A veces la gente que pasa, ahora que yo acompaño a mis amigos oaxaqueños, pasan como si no lo escucharan, y de verdad que se pierden del talento y del amor que ustedes ponen con todo el corazón. Sí, realmente los cantantes, pues no estamos por el dinero. Realmente los que realmente queremos cantar y darnos al público, lo hacemos por amor. Sí. A mí, yo puedo ganar mucho dinero en una presentación, pero me llena más que la gente se quede conmigo. Sí. Si mi espectáculo es de hora y media, que la gente me pida otra canción, otra canción. Y yo con gusto les regalo mi trabajo. ¿Por qué? Porque no es regalarles nada más mi trabajo, es regalarles mi corazón. Sí. Es regalarles lo que soy. Así es. En cada canción que yo les interpreto, les estoy dando mi vida, mi sentir. Entonces, para mí, esto lo tengo ya desde que yo nací, traigo esto de la cantada. De ¿Sabes qué pasa? Que a veces las personas nos sentimos tímidos ante la presencia del público o de quien sea, y no externamos la alegría o la tristeza que nos produce escuchar a un buen artista, ¿no? Y se pierde uno de eso, y hay que sacarlo, hay que exteriorizarlo. Amigos, estamos platicando con Alma Roldán, la chaparrita de México, y tenemos aquí este material que es Aunque vengas de rodillas, con 16 interpretaciones. Nos puede marcar al 5566-1380 o al 5546-1866. Mi querida Alma, vamos a seguir platicando contigo. Claro, tenemos un enlace, ¿nos permites pasarlo al aire? Claro que sí. Así que el público no se mueva, vamos a seguir con Alma Roldán. Y tenemos en la línea a Salvador González. Mi querido Salvador, muy buenas noches, ¿cómo estás? Hola, Jorge, ¿qué tal? Buenas noches. Pues consternado con lo que platicamos fuera de micrófonos. Platícanos. Sí, mira, el tema de inseguridad de la colonia está fuertísima. ¿Qué colonia es? Que nuestras autoridades delegacionales y del Distrito Federal no les interesa. Sí. Hoy en la tarde, caminando alrededor de la 1:30 de la tarde, asaltaron a un chico que al parecer iba a rentar una casa sobre el retorno de Avenida del Taller. y llegaron asaltantes a balearlo y lamentablemente hace un rato nos informaron que la persona había fallecido. Sí. Y las investigaciones no nos están llevando a nada, o sea, no hay una especie de seguimiento policiaco, no hay policía de investigación, estamos a merced del crimen organizado. En Salvador, a lo mejor el público que nos escucha es una noticia que escucha por todos lados, pero ya nos has hecho el favor de comentarnos. Danos el panorama, o sea, ¿en qué colonia estás y desde cuándo estás denunciando la inseguridad que están padeciendo? Sí, mira, nosotros estamos en la colonia Jardín Balbuena, sí, a unas cuadras de la delegación Venustiano Carranza. Sí. Y este tema lo tenemos en la palestra desde hace más de 7 años. Sí. Más sin embargo, día a día se suman más voces de vecinos que lamentablemente han sufrido problemas de asaltos por la inseguridad de las calles. Simplemente sí. Ayer hubieron 3 asaltos sobre Lorenzo Boturini al lado de Telmex. A una vecina le robaron su celular y su bolso. Sí. a la vuelta de la casa. Hasta el señor que lava los coches, lamentablemente estaba lavando un señor de 60 años un coche, llegaron los asaltantes, le aplicaron una famosísima llave china, lo durmieron y le robaron sus 250 pesos que había hecho en todo el día. Sí. De pago de su lavado de autos. Entonces sí, es un problema que la verdad es de alarmante, ¿no? Y las autoridades hacen caso omiso a lo que... ¿Por qué dices que hacen caso omiso? A este problema que sufrimos día a día. Salvador, ¿por qué dices que hacen caso omiso? Porque ya fuimos, le cerramos hace unos días el tráfico vehicular para que tuviéramos un diálogo, o sí, sí o sí, porque ellos nos daban largas que después venían y que se presentaban. Entonces los vecinos decidimos sí cerrar la calle. Sí. Y obligar a las autoridades a que nos hicieran caso. Vinieron jefes de la policía de alto rango. Sí. Nos sentamos para dialogar con funcionarios delegacionales y del gobierno de la Ciudad de México. Quedamos en acuerdos, incluso oye, Salvador, asociaciones civiles, Salvador, a que formaran parte de pues de la firma de voto de calidad. Sí, Salvador. Y no lo han hecho. Bueno, o sea, bueno. Seguimos en las mismas. Entonces, es pura simulación de parte de las autoridades. Bueno, te me adelantaste. Tenía tiempo que no platicaba yo contigo y yo te iba a dar el futuro. Entonces, el futuro pues es simulación con la autoridad. Yo hago un atento llamado, muy respetuoso, al doctor Miguel Ángel Mancera, también a Irán Almeida, secretario de Seguridad Pública, porque tienen razón ellos, fíjate, no se les presentan las denuncias, la gente no denuncia. Creo que lo que ignoran, a lo mejor por la carga de trabajo, es que las personas no denuncian porque nadie les hace caso, porque el Ministerio Público pide dinero, porque la Policía Judicial pide dinero para empezar a hacer una investigación que jamás van a concluir. Ustedes han pedido seguridad, han pedido cámaras y no tienen resultado, cual ninguno. Es muy grave lo que comentas, porque eso de chinear a la gente se daba únicamente en la zona de la Merced. Y ahora imagínate, en cualquier colonia no hay seguridad para nadie. Entonces yo le hago ese atento llamado al doctor Miguel Ángel Mancera. Él fue procurador de justicia aquí en el Distrito Federal y no debe de ignorar cómo se mueve la policía, ¿sí? Que es una mera simulación y si no hay dinero de por medio, no hay ningún avance. Y quienes están en los reclusorios son quienes no tienen dinero. Y yo creo que la gente ya no estamos dispuestos a soportar eso. Todos los medios de comunicación que asisten a sus ruedas de prensa, tristemente me doy cuenta de que se ríen de todo lo que él dice y todo lo que él expresa. Pero bueno, nuestra labor es informar y es comunicar, por eso hago ese atento llamado, muy respetuoso, a que realmente se pongan a trabajar. Mañana tenemos un doble no circula y mucha gente se lo achaca a él por incompetencia, por extorsión, porque ese negocio de las fotomultas es un negocio para particulares que no nos beneficia en absolutamente en nada y que yo creo que debe de dar él por terminada su carrera política, porque no creo que llegue en el 2018 a ningún lado. Ojalá hubiera cumplido con las expectativas de la ciudadanía y de todos los que votamos por él. Yo tuve la oportunidad de felicitarlo al día siguiente, después de que él llegó a la jefatura de gobierno. Pero qué triste que no pueda. El metro es un basurero. Antes veía uno cómo entraban a trapear ahí en Tasqueña, y hoy es un basurero, apesta a mil cosas, y se está cayendo también a pedazos, ¿no? Siendo que ahora entra más dinero y hay más gente que se sube al metro. El Metrobús destruyó la ciudad por completo. Yo felicito a la gente que se sube a la bicicleta, pero desafortunadamente pues no todos escuchan el programa. Andar en bicicleta a esta hora es como si consumieras 21 cigarrillos diarios. Entonces hay parques, hay lugares para poder correr, para poder subirse a la bicicleta. Y este tema de la inseguridad le afecta a ellos. Hay infinidad de alcaldes que han muerto, infinidad de diputados que han sido agredidos, infinidad de gente pudiente que ha sido secuestrada y que, bueno, pues les ha ido como en feria. O sea, el dinero ya no nos protege absolutamente de nada, ni el poder. Otra cosa que se da, antes habían desaparecido estas escoltas de motociclistas de seguridad pública, y aquí en Reforma las puedes ver ahora cada media hora o cada hora interrumpiendo el tráfico. Entonces, no sé si él no escucha el radio o no escucha las noticias, o la gente que lo rodea no lo quiere, que no le hace ver la realidad de esta ciudad. Mi querido Salvador, agradezco mucho lo que nos has dicho. Espero que las autoridades se pongan a trabajar. Los policías son gente como tú y como yo. Los delincuentes son gente como tú y como yo. Y esto pues no le conviene a nadie. Por eso es muy importante educar nosotros a nuestros hijos en la casa y que ellos aprendan lo necesario para la vida, para ser profesionistas en la escuela. Te agradezco mucho la llamada y lamento mucho lo que está sucediendo. Gracias, Jorge, te lo agradezco. Y nos escuchamos pronto. Sí, gracias. Buena tarde, hasta luego. Buena tarde. Son las 7:43, nos damos una brevísima pausa y regresamos aquí a Expresión Total con Jorge Tinajero. De importadores Peña y Peña número 17 ofrece la más extensa variedad en artículos de temporada: bisutería, bolsas de piel, juguetes, cosméticos, relojes y muchos artículos más de primera calidad a precio de importador. Para que haga el negocio de su vida, lo esperamos de lunes a sábado en Peña y Peña número 17, Colonia Centro. Centro de importadores Peña y Peña. Romántica 1380. En Nueva Alianza estamos cansados de que hablen mal de México y de los mexicanos. Porque tenemos la capacidad de trabajar, de ser honestos y sobresalir en cualquier lugar del mundo. Por eso, a nombre de todos los mexicanos que viven en Estados Unidos, queremos dedicarle este mensaje turquesa a Donald Trump. Que te traduzcan el resto. A México se le respeta. Vamos, turquesa. Vamos, Nueva Alianza. Yo reporto las fugas de mi colonia. En la escuela captamos agua de lluvia para limpiar los patios y regar jardines. Nuestra fábrica reparamos fugas y cambiamos empaques. En el hotel solo usamos detergentes biodegradables. En los cultivos utilizamos fertilizantes naturales y riego por goteo. Yo me baño en tan solo 5 minutos. Aquí en el autolavado usamos agua tratada. Tú también, por un México con agua. Con agua. Semarnat. Dicen que los bomberos somos unos verdaderos héroes, pero yo creo que todos somos héroes. Cuando nos levantamos temprano para ir a trabajar a la obra. Cuando hacemos rendir el gasto. Cuando luchamos por la igualdad. Cuando libramos tráfico y baches para acudir a tu llamado. Cuando trabajamos para pagar nuestros estudios. Por todos ustedes, vamos al Constituyente. Este 5 de junio, vota por el bombero Ismael Figueroa, candidato independiente a la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México. Si eres padre de familia, seguramente piensas que no hay nada mejor que escuchar a tu hijo reír. ¡Estúpido! ¡Burro! ¡Imbécil! Pero si tus hijos se ríen de otro, ¿qué piensas? Detener el bullying también es nuestra responsabilidad. Mata. Convivencia sin violencia. CIRT, Radio y Televisión Mexicanas. Esta es la historia de una ciudad que es el centro de la Tierra. Un lugar que porta orgulloso las cicatrices de la batalla contra el autoritarismo. Una ciudad cuya grandeza radica en sus habitantes, quienes no tuvieron miedo de levantar la voz. Juntos, logramos hace 19 años poder elegir. Piensa en todo lo que ya hemos logrado. Ahora imagina dónde podemos llegar. Porque cuando te das cuenta del poder que tienes, las cosas comienzan a cambiar. Hoy podemos. Poder Chilango. PRD. ¿Hola? Maya, voy de regreso del viaje. La pasé genial. Y de recuerdo te llevo una plantita. ¿Quieres? Gracias, mijo. ¿Pero revisaste que se pueda? Antes de viajar con cualquier producto vegetal, averigua si puedes ingresar con él al país y qué requisitos debes cumplir. No olvides declarar toda fruta, verdura, planta y alimento que traigas del extranjero. Senacica. Romántica. 1380. Ya continuamos en Expresión Total con Jorge Tinajero. Ya estamos de regreso y bueno, mientras seguimos escuchando a Alma Roldán, la chaparrita de México, déjenme mandar algunos saludos para el arquitecto Jorge Santillán y también para el licenciado Jesús García, que felicitan y admiran a mi querida Alma. Ahí están las felicitaciones, mi querida Alma. Sí, muchas gracias, amigos. Un abrazo, un beso a toda esa gente bonita y hermosa que sigue mi carrera y que me apoya, a todas mis amigas, a mis fan amigas, a la Bambi, a la Bambi Roldán, a Nelly Smith, a Jorge Santillán, a José Limas, a Jesús García y a todos los que se me escapan en este momento, pero que ellos saben que tienen mi corazón y que... En las redes, ¿cómo te localizan, mi querida Alma? Como Alma Roldán, así exactamente, Alma Roldán, la chaparrita de México, en el Face. Y tengo aquí los números telefónicos a los cuales se pueden comunicar si quieren algún evento, alguna contratación para una boda, 15 años, palenques, todo. Divorcios. También. Cuando quieran que les cantemos. Danos los datos, mi querida Alma. Sí, el número de mi representante es el 55-29-20-61-44. Muy bien. Y tenemos otro que es el 55-13-60-05-43. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Esta es tu casa. Quédate muchas hasta el final del programa. Vamos a seguir escuchándote. Y mientras tanto, a ver qué te parece esta nota. Tenemos saludos para la licenciada Perla Beltrán, directora comercial del Coleguita Mariscos. No pudimos hacer el enlace, pero ellos se encuentran en Puerto Vallarta. Déjeme decirle que Puerto Vallarta es uno de los lugares turísticos más bellos de la República Mexicana y seguramente del mundo. Cuenta con playas limpias, puede hacer usted paseos increíbles, cuenta con excelentes hoteles y mucha diversión. Esta bahía ocupa el séptimo lugar a nivel mundial en profundidad. Por ello, tiene una variedad de fauna extraordinaria. Se puede disfrutar desde la vista de delfines, tortugas, peces de extraordinario color e incluso puede verse a la majestuosa ballena. Puerto Vallarta cuenta con una extraordinaria cocina gourmet que deleita el paladar más exigente del turismo nacional e internacional. En esta área de la gastronomía se distingue el Coleguita Mariscos por su excelente servicio y lo delicioso de su amplio menú. El Coleguita Mariscos nos invita a usted y a mí y a todos a disfrutar del excelente clima y degustar de un refrescante Coleguita Daiquiri o un Coleguita Piña Colada o un Coleguita Cielo Rojo o un Coleguita Smoothie Piña. Y para los niños, una limonada, Coleguita, mi querida Emma Roldán. Ahí te vamos a estar escuchando y vamos a disfrutar de esta bebida. Y ya para comer, le van a preparar el delicioso ceviche Colima. O el ceviche tropical, cóctel estilo Guadalajara. O también ceviche arcoíris. O qué le parece un Coleguita burrita a la Juanito. Y como plato fuerte, Coleguita camarón y filete. Y si usted se va a ir de fiesta o regresó de la fiesta, al día siguiente... deleítese con el Coleguita Cazuela Levantamuertos. Pues todo esto y más en el Coleguita Mariscos. Cheque la información en www.mariscoselcoleguita.com. Son tres restaurantes que le están esperando. Y obviamente para este 10 de mayo que ya está próximo, usted la va a pasar muy bien en Puerto Vallarta con el Coleguita Mariscos. Y próximamente vamos a tener entrevista con Perla Beltrán y también con el secretario de Turismo del Estado. Y bueno, pues vámonos con las mamás y con los babies. Está con nosotros Mariana Herrera, socia de Cucu Baby. Mi querida Mariana, muy buenas noches. Qué gusto que estés con nosotros. Hola, Jorge, ¿cómo estás? Pues feliz y emocionada de estar aquí con ustedes y con tu auditorio. Hola, buenas noches. También estás galardonada para los galardones de la Global Quality Foundation el próximo 16 de mayo por este trabajo que ustedes tienen. Y quiero decirle al público que tienen una tienda online, dales de una vez los datos para que en lo que te escuchan puedan ir locando la información de lo que les tienes. Buenísimo, para que vayan checando nuestros productos es www.cucubaby.mx. En Facebook también nos pueden encontrar como cucubaby.mx o en Instagram estamos como cucubaby1, para que le vayan echando un ojito. Así es, Cucubaby es una marca 100% mexicana de accesorios para bebés diseñados por mamás. Así es, ¿qué te parece? Muy padre, ya estoy viendo la página y de verdad que cuando la mamá anda con su hijo, pues es una delicia traer este tipo de accesorios. Así es, y ¿sabes qué? Sobre todo algo que nos tiene muy contentas es que entre las tres empezamos a fabricar desde cero algunos de los accesorios. Ajá. De acuerdo a las necesidades reales de los bebés, que sea muy original, que no tener una tela no tóxica. Exacto. Que tenga un diseño mono y que lo mejor de todo es que es 100% mexicano y que muchas veces la gente cree que tienes que irte a otro lado, ¿no? Sí. A buscar este tipo de cosas y que ahora las encuentras aquí en México y que podemos competir realmente los mexicanos y nuestra empresa con cualquier marca. ¿Tienes un regalo para el público? Sí, por supuesto. De hecho, ¿qué nos trajiste? Mira, traigo una funda para portabebé y cubre lactancia que es 2 en 1. De hecho, este es nuestro producto estrella. ¿No sabes el trancazo que ha sido? Yo la verdad a las mamás las invito a que lo prueben. Es una funda para cubrir el huevito, el portabebé, donde están el primer año de vida los bebés. Sí. Y al mismo tiempo esta misma funda tiene la modalidad de ser un cubre lactancia. Sí. Entonces está increíble porque en lugar de, ya sabes que con bebés vas como, bueno, o sea, como gitana cargando, bueno, hasta el molcajete. Sí. Pues es una manera de no llevar tanta cosa. Y entonces esta sí, bueno, para tu auditorio, sí. Que la prueben, tenemos muchos modelos, muchos diseños, que también eso está muy padre porque por lo general, ay no, pues a lo mejor se quieren ir por allá al otro lado a buscar diseños novedosos. Sí. Y te juro que no, ya ahorita estamos con diseñadores mexicanos. Además innovadores. Así es. O sea, comprendes todos los artículos que debe de traer una buena maleta para el bebé. Así es, así es. Y pues la va con mucho orgullo, porque ahora en México ya no le pide, la verdad es que nada a nadie. Sí. ¿Cómo los localizan? ¿Cómo se ponen en contacto con ustedes? Mira, nosotros nos pueden escribir a la página, que es cucubaby.mx. Aquí nos mandan un correo o un mensaje por Facebook y inmediatamente nos comunicamos con ustedes. Sí. Además, lo que ustedes hacen tiene un certificado de ESMETA. Así es. ¿Qué es para el comercio ético? Platícanos eso. Pues eso es, tenemos una maquila, una alianza con la maquila, y es una manera de darle trabajo a gente en México, de tratar bien a la gente, está como que muy regulado todos los procesos que hay en la maquila, desde las entradas, las salidas, el trato a una señora que va y que te borda, que te pega un botón, sí. te corta la tela, te hace un patrón. Entonces, pues también increíble, porque yo creo que eso es parte de los valores que tenemos nosotros en Cucubaby, que es no solamente hacer los accesorios, sino que todo el proceso sea un proceso pues rico en valores, rico en crecimiento, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Quién quiera distribuirlo? También nos pueden echar un mensaje. ¿O mensajes? Mensaje a nuestra página, sí. Otra vez la repito, cucubaby.mx, y ahí con muchísimo gusto yo me pongo en contacto con ustedes y por supuesto que lo pueden distribuir. Ahorita tenemos en algunos lugares de la República la distribución con tiendas, en bazares, en expos, y bueno, básicamente ahí, y nos ha ido muy bien. La verdad es que estamos muy contentos, ha sido una gran sorpresa la respuesta de la gente, y bueno, pues muy emocionadas ahora con el premio también, así como que fue lo que te iba a preguntar, ¿qué tal? Pues, padre, ¿no? Muy padre, nos da pues mucho orgullo, la verdad es que estén valorando el tema de la calidad, porque nosotros, o sea, se cuenta desde el botón, el cierre que le vamos a poner, estamos de que, ¿no? Que al rato no vaya a traer ya el botón en el ojo el bebé, ¿me entiendes? O que muerda un cacho de cambiador y sí, que se vaya a intoxicar. Entonces, de la tela, los sistemas que tienen, que no se vayan a ahogar, que no, o sea, todo claro, lo que es... Hay mucha seguridad. Así es. Bueno, pues los vamos a ver ahí el 16 de mayo. Buenísimo, buenísimo. Entrega. Buenísimo. De la Global Quality. Te felicito por el trabajo que estás haciendo. Danos nuevamente la información, que le quede muy claro al público, y también que nos mande un correo a contacto@expresiontotal.com.mx para que sea usted una de las ganadoras de este producto, que es... Es una funda para portabebé y cubre lactancia. Es 2 en 1, la pueden ver en nuestra página, que es www.cucubaby.mx, o en nuestro Facebook, que es cucubaby.mx, o en Instagram, que también pueden ver muchísimas de nuestras imágenes, bien, que es cucubaby1. Ahí estamos a sus órdenes para lo que necesiten. Muchas gracias, mi querida Mariana Herrera, socia de Cucubaby, y nos vamos a volver a ver aquí este 16 de mayo. Buenísimo, en esta entrega, ¿sí?, de galardones. Vamos a hacer este programa en vivo ahí también. Buenísimo. Muchas muchísimas gracias, Jorge. Y bueno, pues quiero también dar las gracias al Club Hombres del Cuadrilátero AC por su 38 aniversario, que otorgaron el presente reconocimiento al programa de Expresión Total, a su servidor Jorge Tinajero, por la trayectoria personal y profesional en beneficio de los grupos más vulnerables y la sociedad en general, a los actos filantrópicos y asistenciales. Queridos amigos, muchas gracias, y hacemos pues todo lo que está en nuestras manos. Gracias a don Alfonso González Ornelas, presidente, y a David Ornelas González, vicepresidente, y a Gustavo Manjarres, que nos hizo el favor de promocionarnos. También mandamos saludos a nuestros amigos de El Punto Crítico, ¿sí? Es información útil para la toma de decisiones. Saludos a don Eduardo Ramos Fuster, su director. También para la revista Esfera, y a nuestra compañera Marta Oliva Obeso Suro, directora general de esta revista Esfera. También estuvimos en el Congreso Internacional para la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe y Multiversidad Mundo Real, Edgar Morín. Y dicen, repensar las fronteras, todos los saberes, homenaje a Edgar Morín en México, martes y miércoles y jueves. Esto es martes 7, miércoles 8 y jueves 9 de junio del 2016 en la Ciudad de México, www.todoslosaberes.org. En verdad que visite esta página porque va a encontrar cosas para hacernos pensantes. Y tenemos saludos también para la señorita Montserrat, sus papás José Luis Díaz Cano, su padrino Luis Ángel Díaz Cano. Nos hicieron favor de invitarnos a esta alfombra roja de sus 15 años. Muchas felicidades a todos ellos. También para Alejandro Davic, Cecilia Hernández García, Rigoberto García, y nuestros buenos amigos Manuel Montañez, el Show 2015, que estuvimos ahí conviviendo. También para Jorge Antonio Romero Delgado, delegado de la COFEPRIS. Y bueno, tenemos otro evento también de la AMIC, que empieza el día de mañana, para el licenciado Luis Fernando Bolívar Guízar. Para todos ellos, muchísimas gracias y un saludo y mucho éxito en esta empresa. Finalmente también para María Montaño, presidenta de INADAC. Yo soy Jorge Tinajero, esto fue Expresión Total. Un saludo a mi querida Laura Martínez. Nos escuchamos hasta la próxima. Pásela bien. Cruzan por mi memoria sus juramentos, sus falsedades. Romántica 1380 presentó. Esto fue Expresión Total con Jorge Tinajero. Comunicación sin límites.